Buenos días a quien yo no he podido saludar. Y quiero recordar que aquí hay más papelitos y de las personas que han conocido a Jacqueline y a Antonio y quiere dejarles un mensaje. Nosotros vamos a estar con ellos ahora en Brasil. Entonces vamos a llevar los mensajecitos. Entonces si tú quieres, después del culto, mientras este montón de padres van a estar adentro, tú te acercas aquí al púlpito y coge una hoja y escribe un mensaje para Antonio y Jacqueline, ¿vale? Pues muy bien. Nos van a ayudar ahí con la pantalla. Y si estás sentado muy de este lado, no vas a ver nada. Abre tu Biblia, ya está. Abre tu Biblia en Eclesiastés, el capítulo 11. Y el versículo 1 dice lo siguiente: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallará. Hay mucha gente que, como buen español, no come sin pan. Yo sinceramente no sé si me gustaría comer un pan que fue echado a aguas muchos días atrás y alguien lo haya encontrado. Eso es lo que dice la palabra literalmente. Y a veces es difícil coger la Biblia y leerla así. Otro texto dice que la letra mata. Pero es que hay que tener cierto cuidado cuando leemos la Biblia de entender o de comprender que este libro fue escrito en otra época, en otro idioma, con escritores muy distintos uno de los otros. Muchos de ellos no se conocieron entre sí. Hubo reyes, hubo agricultores, sacerdotes, gente muy diferente que fue escribiendo, todos inspirados por Dios. Y entonces a la hora de coger un texto y leerlo, no podemos coger como tal, como dice, lanza o echa o lanza tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Pero ¿qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa eso en tu vida, en los días de hoy, en España? ¿Qué significa eso? Entonces, antes de entrar propiamente en el texto, queremos entender el objetivo del libro, donde está este versículo, el autor, quien escribió. Y el objetivo está ahí, fue mostrar que una vida sin Dios no tiene sentido. Y en este libro, los que ya han leído Eclesiastés saben que se repite una expresión, vanidad de vanidad, ¿no? O en otra versión, absurdo de los absurdos. Eso es lo que es una vida sin Dios. Ese es un versículo del mismo libro que dice: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Una vida sin Dios, sin sentido. El autor de ese texto es Salomón, que era un rey. Fue un rey, hijo de otro rey, o sea, heredero de un trono, hijo de David, que es hasta hoy uno de los reyes más amado y más respetado entre los judíos. Y él, cuando escribe ese texto, ya está avanzado en edad y él va usando aquí su propia experiencia. Y la vida de Salomón es algo bastante interesante. Empieza, no vamos a leer toda su vida, pero hoy por la tarde, después de la siesta y tal, si quiere hacer una sobremesa interesante, coge el libro de Reyes. La vida de Salomón empieza en Primera de Reyes 3, el capítulo 5, y su caminar con Dios empieza con una oración. Él tiene un sueño y Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Piensa un poco si Dios, tú escuchara hoy la voz de Dios en sueño o de alguna manera que Dios te dijera, pídeme hoy lo que tú quieras. ¿Qué era lo que pedirías tú? ¿Qué es lo que pedirías tú? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te atraería una oración así tan especial? Así como el genio de la lámpara, no de la semana pasada, pídeme lo que tú quieras y a tu vecino yo voy a dar el doble. No es esta oración, ¿no? Para los que no estaban en la escuela dominical, el tipo dijo, bueno, que yo sea tuerto. Pero Dios está diciendo a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y él hace una oración que agrada sobremanera a Dios. Y él, lo que él pide dice, dame un corazón que entienda. Quiero entender para poder gobernar a tu pueblo. ¿Será que nuestras oraciones agradan a Dios? ¿Será que pedimos cosas de puro interés propio? Yo quiero los números del gordo para este año. Quiero, sé, número del gordo. No, no es el tuyo. Tu DNI no lo quiero. Ya, no. Es el número del gordo, es del Ricardo. No. ¿Qué? Y Salomón pide eso a Dios. Dame un corazón que entienda. Que nuestra iglesia pudiera tener un corazón que entienda. Entienda lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere para nuestra iglesia, lo que Dios quiere para este país. Que tengamos oraciones sabias. Y comenzó muy bien, este Salomón era joven. No tenemos foto, pero me imagino por ser hijo de David, que era guapo, él también debería traer en su genética algo de su padre. Era rico y Dios le dio sabiduría. Y tenía todo, todo para tener éxito en su vida. Pero termina mal, porque si nosotros saltamos al capítulo 11, vemos que él prácticamente abandona a Dios. Se vuelve un adúltero y un idólatra. Como si fuera poco, bueno, 700 esposas, y como encontró que eran poquitas mujeres para su vida, dijo, dame 300 más concubinas. Y entonces con todo ese mogollón de mujeres se volvió idólatra, porque empezó a adorar los dioses de esas mujeres. Había muchas mujeres extranjeras y él dejó a Dios y empezó a hacer altares. Y toda aquella sabiduría que él había pedido a Dios, un corazón que entendiera, se volvió nada. Y bueno, y ahí encontramos a Salomón en el capítulo 11 de Eclesiastés, hablando de que la vida era un enfado, era vanidad. Y ahí encontramos otra cosa interesante en el libro de Eclesiastés sobre la vida de Salomón. Salomón, si fuera de los días de hoy, diríamos que era como Rick Martin, que decidió vivir la vida loca. El Eclesiastés 2, 10 y 11 dice que él vivió esta vida loca, o sea, que él no le privó a su corazón ningún placer. O sea, todo lo que él veía y lo que él deseaba su corazón, él dice, de eso voy a probar. Y dice, no le negué a mis ojos ningún deseo. Y es muy peligroso porque nuestro corazón es engañoso. Hay una canción de Bahía en Brasil, que es una canción de carnaval que dice que eso, ¿no? Que voy a salir hoy y voy a hacer todo lo que me pida mi corazón. Y eso es muerte para el ser humano. Hacer todo lo que pide tu corazón es casi un suicidio. Y él hizo eso, dice, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Y el versículo 11, la conclusión y el final de esta vida loca, dice, consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarla y vi que todo era absurdo, era vanidad, era correr detrás del viento y ningún provecho se saca en esta vida. De eso es el contexto que tenemos, el versículo 11 del autor, del rey Salomón. Y ahora vamos realmente lo que dice este versículo hacia nosotros. Hay una otra conclusión de Salomón, que está en el capítulo 4, 13, que no está ahí, David. Dice, mejor es un joven pobre y sabio. ¿Sois pobres vosotros, los que estáis aquí sentados? ¿Sois pobres? ¿Sí? ¿Hay otros pobres por ahí? Bueno, dice, mejor ser un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Nada más triste de una persona que no acepta instrucción. Una persona que se cree que ya llegó al tope y a mí nadie me tiene que enseñar nada porque vea, tengo tantos años en el evangelio, soy tal profesional que me va a enseñar. Pero aquí Salomón dice, mejor ser un joven pobre y sabio que un rey viejo que no acepta instrucción. Pero vamos a nuestro texto de echar pan sobre las aguas, y eso en verdad es una metáfora. Él está hablando de su contexto. Hay un proverbio árabe que habla de echar pan sobre las aguas como buenas obras. Pero aquí es una metáfora y Salomón está haciendo alusión al comercio marítimo. Echar las aguas es como echar tu vida sobre Dios. Echar la vida sobre Dios, confiar plenamente en Él. Y vamos a pensar un poquito en algo más cercano nuestro, al descubrimiento de América, ¿no? De cierta manera era una inversión de fe. Porque salían las naves, los barcos no tenían los mismos recursos tecnológicos que hay hoy. Se sabe de una tormenta cuándo va a llegar y cómo va a llegar muchos días antes de que llegue, ¿no? El estudio de la climatología y la meteorología nos prevé con tiempo que frente fría, que tormentas, que no sé qué. Ellos no tenían nada de eso. La tecnología computadorizada, hoy vemos esos barcos enormes que hacen cruceros transatlánticos que son prácticamente conducidos por computadoras, ordenadores. Y aquí no había nada de eso, estrellas y entre comillas suerte. Y así salía, era una inversión de fe, también era una gran inversión porque de personal, víveres, salía y no sabía cuánto tiempo iba a estar en un barco. Hoy vas a hacer un crucero, tú sabes cuántos días y se sabe cuánto de alimento hay que llevar. Pero ahí no se sabía. Entonces personal, víveres, armas, no se sabía lo que iba a encontrar. Y Colón, como muchos de su época, o sea, la movida de esta época era encontrar una nueva ruta para las Indias, donde había el comercio de especias y especiarías y sedas y cosas así. Y era una forma de, ¿hay otro? Sí. Como había de los peligros, ¿no? De esta época, intemperes, piratas, todo eso tenía que enfrentar. Era algo de mucho dinero, tanto que cada uno que se lanzaba eso no podía hacer con sus propios recursos. Había inversión de la monarquía, los reyes patrocinaban estos viajes, ¿no? Y comerciantes y tal aportaban para hacer un viaje. Y salían, era como echar pan al agua, y dice, después de muchos días lo recogerá. Porque era la esperanza de quien salía con un barco, y Salomón tenía una compañía de barcos que realizaban comercio marítimo en su época. Y esta inversión era eso, era echar pan al agua, o sea, echar dinero, echar de tu pan diario al agua para luego después recoger. Pero pensando en este sentido de que echar tu pan al agua, hablando de echar tu vida sobre Dios, ese versículo nos demanda tres actitudes. Y la primera es confiar totalmente en Dios, a punto de eso, de entregarte integralmente, sin ninguna reserva, sin ninguna condición. Hay una ilustración, mire qué bonito, se parece a Javi. De una ilustración que algunos aquí ya conocen, los que han participado de las clases de bautismo, pero la voy a repetir, para entender un poquito qué significa eso de echar tu vida a Dios sin ninguna reserva, sin ninguna condición. Un hombre de circo anuncia en una gran ciudad y convoca por radio, por televisión, que se junte la multitud en las dos torres más altas de la ciudad, y él ahí pone un cable de acero y lanza el desafío a ver si la multitud confía o cree que él puede cruzar con una carretilla de una torre a otra. Y toda la multitud, y televisión, y radio, internet, todo ahí, y va el hombre, va con su carretilla y cruza de una torre a otra. Y la gente, muy bien, muy bien, muy bien. Y del otro lado, él con un micrófono dice, vosotros habéis confiado en mí, habéis creído que yo sí podía hacer y yo os agradezco vuestra confianza. Vosotros de verdad habéis creído que yo podía hacerlo. ¿Creéis que yo puedo hacer segunda vez el regreso y todo? Sí, sí, sí, sí. Y entonces quiero de entre vosotros un voluntario para sentar en la carretilla. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús tiene poder, que es el Dios Todopoderoso? Todos van a decir sí. Y si yo salgo preguntando por ahí, algunos que ni siquiera vienen a la iglesia dirán, sí, yo creo que Jesús es Dios. Pero tú estás dispuesto a sentar en la carretilla de Jesús y permitir que Él te conduzca por tu vida, esos ya son otros temas. Pero eso significa echar tu vida sobre Dios. Confiar tu vida a tal punto que Dios gobierne tu vida totalmente. Echar tu esfuerzo. A veces nosotros, yo sí confío en Dios desde que cada mes me venga una nómina. Y qué bien, si yo soy funcionario y tengo esta nómina garantizada, mejor. Si tengo un contrato que no sea temporal o como se llama un contrato basura, que yo no sé si hoy tengo trabajo, mañana no, es difícil. Porque mi confianza está de que cada mes me entre ahí cierta cantidad en mi cuenta. Confiar en Dios es echar tu pan a las aguas. Confiar, echar tu vida de manera total a Dios. Esta es una de las actitudes que nos exige este versículo. Mientras más cerca de Dios estamos, más sentido nuestra vida tiene. Más sentido tiene nuestra vida para enfrentarnos a las decepciones, a las dificultades. ¿Cómo está nuestra vida en relación a Dios? ¿Confiamos como la gente normal, corriente, o somos de verdad cristianos? De saber que no solamente cuando las cosas van bien, Dios está conmigo, sino en todo el tiempo. La segunda actitud que demanda este versículo es aprender a perseverar. El versículo dice, después de muchos días. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo encontrará. Hoy nosotros vivimos en la época de la velocidad. Tanto que se construye coches que pueden casi volar. Vemos en Fórmula 1 los coches normal corriente que nos ponen 200 kilómetros horario, pero la seguridad vial tiene que poner límites de velocidad. Somos del mando, microondas, ADSL, banda ancha y tal. Nadie le gustaría, si alguien, mira, te ofrezco ADSL o una banda o internet discada, de esa que tú enciendes el ordenador, luego te vas a duchar, te puedes cenar. Cuando vuelves, aún está el proceso de conectar a internet. Nadie quiere una cosa así. Yo quiero de 50, de 100 megas, de no sé cuántos, por cuántos no sé, habrá David ahí. Nosotros queremos cosas rápidas. Y en la mayoría de los casos, soluciones rápidas y fáciles nos llevan a ruina. Y queremos que las cosas sean así. No un plis plas, no un estallar de dedos. Y lo que la palabra de Dios muchas veces nos enseña es perseverancia. Nosotros somos felicitados o recibimos algún honor cuando terminamos algo, no cuando empezamos. Y a veces es triste ver, tenemos ahí unos añitos en misiones, y es triste a veces mirar hacia atrás y ver gente que empezó con nosotros, que eran obreros, misioneros, empezaron una obra y luego la abandonaron y se echaron atrás. Cogieron la mano en el arado y miraron hacia atrás. Y la obra quedó para que otros la terminaran. Hay regalos, hay promesas para los que perseveran. La corona que Dios tiene preparado para nosotros es ser fiel hasta la muerte. Nadie sabe el día de su muerte, pero el regalo, la promesa es hasta el día de la muerte. Tenéis que ser perseverante hasta que cumpla 18, y después de los 18, pues tú verás lo que hace con tu vida. No. Tienes que ser perseverante hasta que vivas en la casa de tu padre. Después ya verás lo que va a hacer tú. No. La promesa de la perseverancia es hasta la muerte. Aquí dice que nosotros vamos a recibir o vamos a encontrar el resultado de nuestra inversión después de muchos días. Y a veces queremos orar, queremos oraciones relámpagos. Señor, pero dame ya. Quiero un trabajo, pero quiero, lo necesito, pero es ayer que la necesitaba el trabajo. El novio, Señor, por favor, mira mi condición. Mira, yo quiero un novio, pero hay que ser rapidito, que estoy apurada, aquí la cosa va mal. Y aquí es después de muchos días, después de muchos días. Se exige paciencia y perseverancia, eso. Y aquí, si volvemos a pensar en este comercio marítimo, era paciencia de los que invertían, tener paciencia de esperar que este Colón vuelva con buenas noticias, esperar que Cabral vuelva, no sé después de cuántos meses, pero y perseverancia de aquellos que salieron a buscar. Uno, por ejemplo, sabemos que Colón no fue directo, ¿no? Que paró en Canarias, vamos a suponer que en Canarias hubo un malentendido ahí entre los marineros que estaba, y dice, ya me cansé, ya voy a tirar la toalla, quédense vosotros ahí con su viajecito y yo me regreso a Huelva. No, era perseverancia, era seguir adelante. Yo quisiera poner un ejemplo aquí de un misionero, que los misioneros son duros de matar, de verdad, son duros de matar. Y a veces uno piensa, ¿no? Alguien me estaba preguntando cuántas horas de viaje, pues 10, 12 horas depende. Es un viaje largo de avión, de 10, 12 horas. Pero imagínese un viaje de 5 meses de barco. Fue este viaje que hizo Guillermo Carey. Yo no voy a contar toda la vida de él, porque en la librería, en los libros que traemos ahí, hay una biografía de este hombre y es impresionante, ¿vale? Para los que nunca se acercan a la mesa de los libros, busquen acercarse, que hay cosas muy buenas. Bueno, Guillermo salió con toda su familia en 1793 a India. Dios lo llamó para ser misionero en India. Y llevó 5 meses de viaje. Muy poco tiempo de haber llegado se muere uno de sus hijos. Un hijo de 5 años se muere ahí. La mujer, con la muerte del hijo, quedó un poco, se voló la tapita y no pudo con eso. Y él tenía el ministerio, los hijos y una mujer loca. Y ella estuvo así hasta que se murió ahí en el campo. Y él tenía trabajo de predicar el evangelio, traducir la palabra de Dios que no había en esas lenguas por ahí. Y él se tardó 7 años para que saliera el primer convertido. 7 años. Eso se llama perseverancia, perseverancia. Y él se quedó trabajando en este lugar 40 años de ministerio. Él llegó a cambiar leyes de este país. Había una ley injusta de que cuando se moría un hombre, la mujer, la viuda, tenía que ser enterrada viva junto. Se sacrificaban niños en el río Ganges, que hemos visto ahora. Antes que llegara Guillermo ahí a este país, se sacrificaban niños, los ahogaban literalmente como ofrenda a dioses. Y él cambió, su influencia fue tan grande en este país que las leyes fueron cambiadas. Pero porque él fue perseverante, y nosotros vamos a encontrar resultado de nuestro trabajo si nosotros nos mantengamos fieles al Señor. Somos muy flojitos. A veces una gotita de agua que nos cae, nos derretimos como si fuéramos de azúcar. Cristianos de azúcar hay un montón. Y los derretimos todos porque ¡pum!, nos cayó una gotita de agua. Hay que ser perseverantes. La segunda actitud es aprender a ser perseverantes, porque después de muchos días, nosotros vamos a encontrar el pan. Nosotros aún no podemos compararnos con Guillermo. Aquí en esta iglesia solo tenemos 3 años y Dios ha sido más que bueno, ha sido súper bueno. Si fuera Argentina, diría requete bueno, ¿no? O re bueno, como dice. Pero Dios ha sido muy bueno. Y nosotros hemos visto con alegría la perseverancia de mucha gente que estuvo aquí en esta iglesia o ha estado en esta iglesia desde los tiempos malos y los tiempos buenos y aún sigue con ganas de seguir adelante. Pero también con tristeza vemos que mientras la iglesia va avanzando, hay gente que va dando pasitos hacia atrás. Y yo siento por esas personas, pero yo no voy hacia atrás. Puede que por alguna circunstancia yo camine un poco más lento, pero parar, yo creo que Washington piensa lo mismo, no vamos. O viene con nosotros o te quedas atrás. Porque nosotros somos, no podemos igualarnos a Guillermo, Carey, pero somos de la misma línea, somos misioneros y como he dicho, somos duros de matar. Puede que no sepamos todo, pero perseverantes sí somos y vamos a seguir y queremos que el Señor cada día nos enseñe a ser perseverantes y que vosotros aprendáis con nosotros a perseverar. Hubo una época que a los 40 años yo ya estaba pensando en la jubilación. Decía, bueno, ya se acabó. Cuando el Señor nos devolvió a Brasil después de Venezuela, dice, bueno, Señor, entonces significa que ya tenemos que buscar una jubilación. Y me apavoraba porque decía, pues yo no tengo nada. He estado 7 años fuera de mi país, no tengo una seguridad social y tal. Y dice, está loca, mujer, que es muy joven. Estás en plena adolescencia. Vosotros no creéis, pero estoy en plena adolescencia. ¿Eh? Y hay que trabajar mucho y aún no he pensado en jubilación. Pero seguimos. Tercera actitud es cultivar siempre la esperanza. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Eso significa resultado garantizado. Hebreos 11:1 dice algo sobre relacionado a eso la esperanza, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Salían los barcos y ya no los veía, hasta que cruzara la línea en el horizonte, se acabó, ya no se veía más ningún barco. ¿Y qué? Estaban esperando el regreso. Esperando el regreso. Confiar en Dios es seguridad de recompensa. Y no soy yo la que afirmo eso. Vamos. Hay recompensa y la palabra de Dios lo dice. Dice, por tanto, ¿alguien puede leer? Es vano. Salomón, después de probar toda su vida, de experimentarlo, dijo, todo eso es una vanidad, es un absurdo, es un correr detrás del viento. Pero el trabajo en el Señor, lanzar nuestra vida sobre Dios, es resultado garantizado. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Hay otros versículos que nos dicen, a nosotros nos dicen en particular, porque lo hemos vivido en carne, que no está ahí David, pero Mateo 19, 29 dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La vida eterna a nosotros aún no ha llegado porque aún estamos aquí en carne. Pero estamos probando esto 100 veces más que Dios nos da. Y les voy a contar una cosita tonta, pero un testimonio de una mujer que me entenderá muy bien. Nosotros cuando volvimos de Venezuela, pues teníamos un piso. Lo vendimos y compramos otro piso en otro sitio para facilitar la vida de nuestras hijas que estaban en la universidad y necesitaba vivir en algo más cerca y tal. Y era un piso viejo y con mucho esfuerzo empezamos a reformar porque era bastante antiguo y lo primero fue el baño y luego la cocina, vamos a decir las zonas insalubres de la casa y tal. Y entonces, en mi país, una cocina de estas de vitrocerámica es carísima. Son cocinas que aparecen nada más en la tele. Y teníamos planes de hacer cuenta ya que vamos a cambiar todo. Vamos a poner una cocina de esta. Y luego una cosa es cuando tú haces las cuentas en el lápiz y luego va a la tienda y al final no pudimos. Vamos, una cocina normal, a gas normal. Y bien, y yo contenta con mi cocina ahí porque creía que estaba ya jubilada, que iba a jubilar. Bueno, cuando el Señor nos trae a España, nos dijeron que con 500 euros nosotros podíamos vivir una vida regalada aquí. Y los que ganan 500 euros sabéis cómo se vive regaladamente. Y entonces fuimos a vivir regaladamente con 500 euros. Y la casa que nos dieron para vivir tenía una cocina de vitrocerámica. Y entonces decir, con mi propio esfuerzo, con mi propio dinero, yo no pude tener una cocina de esta, de las modernas, de vitrocerámica. Y luego, viviendo regaladamente con 500 euros en España, el Señor nos da una cocina de vitrocerámica. Vivir confiadamente en Dios es resultado garantizado. Colón, en realidad, no sabía lo que iba a encontrar y aún así echó sus naves al mar. De regreso volvió con dos, sabe que su propia, yo no sé cuál de será la niña, la Pinta o la Santa María, se hundió y él tuvo que pasar con su tripulación a otro barco. Y se murió creyendo que había encontrado una nueva ruta a Indias. No tenía la conciencia del nuevo continente que había encontrado. Y nosotros sabemos que lo que vamos a encontrar cuando echamos nuestra vida en Dios. Hay este libro que está completo, completito. Incluso nos habla de las cosas que aún vendrán. Eso es la oportunidad que damos para que venga a conocer más del Apocalipsis esos días. Y sabemos que confiar en Dios es garantizado, pero hay que ser perseverantes. Hay que tener esperanza. Porque con Dios siempre se puede. Él ha hecho un, aquí se dice PhD, una maestría, un doctorado en una asignatura que se llama Imposibles. Dios es especialista en cosas imposibles. Y yo quería terminar, creo, con dos consejos más de Salomón. De Eclesiastés 12:1, ponga por favor, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga días malos, que se acerque los años y que diga: no tengo en ellos placer. Un pensamiento del mundo normal le dice: soy muy joven para meterme a eso de religión, de iglesia. Déjame que disfrute un poco más mis días y entonces cuando esté viejo, ahí sí, pues me voy a la iglesia. ¡Qué engaño más triste! Eso fue lo que hizo Salomón y al final dijo: eso es correr detrás de viento. Uno pensaron: no, es que yo nada más me acabo de bautizar, ni siquiera conozco bien de la Biblia. Pues nosotros también, aún estamos conociendo de la Biblia. Pues no pierdas tiempo, no pierdas tiempo y no espere que esté viejo, que te caiga el cabello y que te lleguen las arrugas para servir a Dios. Acuérdate de Dios ahora, en los días de tu juventud. Y hay otro más para finalizar que dice: el fin de todo este discurso que has oído es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo podía predicar unas 2 horas, ¿no, David? Como voy a estar mucho tiempo sin predicar aquí, pero no, vamos a terminar con eso. Y yo quisiera dejar este mensaje de ánimo, que vosotros, como algunos ya habéis hecho a mucho tiempo atrás, ya habéis echado vuestra vida en Dios. Habéis echado vuestro pan sobre el agua. Algunos han esperado muchos días y ya ha empezado a cosechar, ha empezado a encontrar, no este pan mojado de muchos días, medio comido de pececitos que uno se imagina. Imagínese un pan que fue echado allá en la Pedriza, en la Laguna Verde, y luego lo encuentra aquí por el puente de la Reina Victoria, ahí en el río Manzanares. ¿Lo comerías, Miguel, tú comerías este pan? ¿Sí? Fíjense, pero algunos ya han encontrado su pan. Nosotros hemos echado pan al agua, no como Colón, porque venimos en avión, pero echamos pan al agua sin saber lo que íbamos a encontrar. Y primero lo encontramos un pan con tumaca. ¿Ah? Un pan con, como comen los catalanes, con pan con tumaca. Y el Señor nos bendice siempre, siempre. Yo quisiera que llevaras hoy a tu casa este mensaje de esperanza, de perseverancia y de confianza en Dios. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días tú los vas a encontrar. Oramos. Padre querido, te alabamos por tu palabra, Señor bendita, por lo que tú nos enseñas. Te agradecemos por la libertad que tenemos de abrir este santo libro y estudiar y reunirnos aquí como iglesia, Señor. Quiero pedir tu bendición sobre esta iglesia, sobre cada persona que aquí está. Que tú añadas, Señor, lo que ha faltado de la palabra que salió de mi boca, Señor. Que tú despierte a tu iglesia a confiar en ti, a esperar en ti y recibir, Señor, de ti todo lo que tú nos quieres regalar, Señor. De verdad, somos agradecidos por todo lo que tú ya nos has dado, Señor. Y queremos seguir confiando, queremos seguir caminando a tu lado, Señor. Bendice a tu iglesia en nombre de Jesús. Amén.